Entonces amar no puedes. Dame de tu amor, de ese gran amor, como el sol que resplandece, como la mañana siempre llegó, siempre estarás en mi mente, como la esperanza que renació, ven quédate aquí por siempre, como el aroma de aquella flor, lo nuestro nunca envejecer. Es el amor, es darse sin esperar. Es el amor, menguar para que crezcas. Y es que el amor me da aquella fuerza. Y sin amor, metal que allí resuena. Amor que venció a la muerte, como la semilla que germinó. Dame de tu amor que crece, azul la bandera de libertad, para que el mundo se entere. Fuiste el creador de todo el amor.